La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presenta. Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos en este primer día de regreso de la Semana Mayor, que, bueno, pues fue para nosotros asueto y días de guardar. Muy buenas tardes. Hoy es 17 de abril de 2017 y este es el programa número 1929 de Voz Universitaria. Este es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Bienvenidos, Germán Martínez Aceves. ¿Cómo te va, Liliana Calatayud Dualt? Muy buenas tardes. Bonito número, ¿no? 17 de abril de 2017. Pues sí, porque es... Bueno, ahí estorba un 4 por el mes, ¿no? Pero es 1704... 2017. Como que en la vida siempre habrá algo que estorbe, ¿no? Bueno, un prietito en el arroz. Qué discriminador está ese dicho. Nah, eso está bien. Obviamente que habrá grupos que digan, ya están discriminando a los prietos. Exactamente. Pero el prietito. Es por el contraste. Sí, significa que se te quemó el arroz, que no quedó parejo. Exacto. Saludos a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Muchas gracias de nueva cuenta por también sintonizarnos a través del 90.5 de FM y a través de internet. También saludamos a todos nuestros radioescuchas, que les avisamos que ya regresamos. Aquí estamos de nuevo. De vacaciones. Creo que solo Carlos Romano trabaja aquí. ¿A poco él? Él sí viene, Carlitos sí viene. Pues es que goza, ama, es un placer para él estar en contacto con la audiencia todos los días. Sí, sí, sí. Y si no tiene otra cosa mejor que hacer, pues viene a trabajar. Yo también, a mí me gusta venir aquí a platicar, ¿no? A comentar las cosas que suceden en el estado, el país y el mundo, y obviamente hablar de la universidad, pero también hay que descansar de vez en cuando. El cuerpo, ¿no?, tiene que descansar, sí. Bueno, el cuerpo que descanse ya en su momento que le toque descansar, pero... Oh, bueno, no doy una contigo, Germán. No. ¿Qué quieres? ¿A dónde vamos ahora con todo ese tipo de cosas? Quiera que tú vayas, voy, ¿no? No. Bueno, hemos llegado, salimos con noticias y regresamos con noticias, como siempre, ¿no? ¿Qué noticias? Thomas Yarrington atrapado en Italia, yendo a comprar una pizza. ¿Cómo los atrapan de esa manera tan sencilla, ¿no? Oye, ¿usted es Thomas Yarrington? Sí. Pues fíjense que tiene una orden de aprehensión. Ah, muchas gracias. Vamos, ahí la patrulla, súbase. Ah, muchas gracias. Pase usted primero, sí, cómo no, ¿no? ¿Usted es Javier Duarte? Sí, yo soy Javier Duarte. Ah, ¿qué cree que tiene orden de aprehensión? Ah, sí, pues vámonos. No lo vamos a esposar. Ah, no se preocupe. Sí, no lo esposaron. Ha de haber dicho, no me esposen, no me voy a ir. Sí, sí. Pues sí. Entonces, ya estoy esposado, ¿no? Sí, sí. Ha de haber dicho. Entonces llama la atención ese tipo de circunstancias que se dan con una facilidad impresionante cuando andan huyendo ese tipo de personajes. Y obviamente existe un común denominador en este estado de Veracruz particularmente y en el país también. Qué bueno que atraparon a Javier Duarte. Ese es un común denominador. Recordemos que dentro de esa larga lista, es una larga lista de pendientes que tiene Javier Duarte para explicar, está nuestra universidad, a la cual, de acuerdo con los números redondos, se le debe 2.100 millones en esa época de Javier Duarte. ¿No? ¿Qué va a pasar con ese dinero? ¿No lo van a regresar o no lo van a regresar? Y recordemos que si alguien, alguna institución que se le puso al tú por tú a Javier Duarte en su momento siendo gobernador, fue la Universidad Veracruzana. Recordemos aquellas megamarchas del mes de marzo, que fueron precisamente una reacción ante esa falta de dinero falta de compromisos, falta de palabra de Javier Duarte hacia la Universidad Veracruzana. O sea, dentro de ese común denominador, obviamente que da mucho gusto, ¿no? Que se vaya hacia la justicia un personaje como Javier Duarte. Otro común denominador que además campea por mucho de la opinión pública es que hasta qué grado será verdad o no. Y yo creo que existe sobre todo un peso muy importante de la opinión pública que exige que se cumpla la ley, que realmente se haga justicia y que no quede solamente en una persona, ¿no? Sino que toda la red, que obviamente no trabajó solo, usted no está solo, como le diría otra priista distinguida, Elizabeth Morales, no actuó solo Javier Duarte. Hay mucha gente que fue beneficiada, mucha gente, desde altos cargos hasta cargos medios, que fue beneficiada con ese saqueo al estado de Veracruz. Entonces, ese es otro común denominador que hay en esta sociedad, no solamente en Veracruz, sino en el país, que se haga realmente justicia, ¿no? Y que no sea un punto electorero, es algo que muchos lo ven de esa forma, ¿no? También hay mucha desconfianza en cómo se llevaron las cosas. Es el problema, la desconfianza. Y esa parte de la desconfianza se da que mientras que se pasean en México tranquilamente, no les sucede nada. En cambio, en el extranjero, sí. Veamos al fiscal de Nayarit, lo atrapan en Estados Unidos. A Yarrington, en Italia. En su momento, a Moreira, en España, ¿no? Ahora a Javier Duarte, aquí en Guatemala, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo no sé si Javier Duarte voy a pasar de Guatemala a Guatepeor, pero por la sonrisa que mostraba en las fotografías parecía que no. Pues sí. Entonces, yo creo que es otro común denominador, que se espera que realmente se aplique la justicia y que en la parte económica se pueda resarcir los daños graves que dejó Javier Duarte, y no solamente él, sino una administración de 12 años en Veracruz. Entonces hay que rascarle más atrás incluso a la historia, ¿no? O sea, no es solamente Javier Duarte, ¿no? Usted no está solo, señor Javier Duarte, ¿no? Entonces, ese es el punto económico. Ahora vamos a la parte que está muy lastimada esta sociedad. Tantos desaparecidos. Híjole. Tanta gente que no se le ha hecho justicia y que no, justo en este periodo ha sido brutalmente lastimada. Y ahí vemos, por ejemplo, un grupo valeroso como el grupo Solecito, que tienen que rascar con sus propias uñas para buscar a su gente. Y que la respuesta de las autoridades es nula, ¿no? Ese es otro punto gravísimo. Si ya la parte del peculado, la parte de corrupción, la parte económica a la que se le está acusando a Javier Duarte ya es grave, todavía es de lesa humanidad toda la serie de asesinatos, desapariciones que ha habido en este estado de Veracruz en muchos estratos sociales. Ese es otro punto gravísimo al cual también tendría que responder. Y ese también parece todavía mucho más grave. Si se aplicaran las leyes del siglo XIX, Javier Duarte estaría en el paredón para ser fusilado. Pero si se aplican las leyes como se aplican en México, va a pasar como el señor de oceanografía, ¿no? Estuvo 2 años en la cárcel, pagó 7 millones de fianza y va para afuera, ¿no? O pueden tener cárcel domiciliaria, ¿no? Una enfermedad, cualquier circunstancia, que tiene que estar en su casa y felices y contentos. Entonces, ese es las grandes dudas que tiene nuestra sociedad. Es una de las grandes dudas que va a pasar con Javier Duarte. Y bueno, obviamente que se espera que se haga justicia realmente. Entonces así van las cosas y ahí ya veremos cómo se va desarrollando. Y llama mucho la atención cómo durante este proceso, en lo que Javier Duarte se fuga, ¿no? Que con Loret de Mola dijo que renunciaba a ser gobernador para dar la cara y hacerle frente a las acusaciones que se le hacían, lo que hizo fue irse. O sea, nunca ha cumplido su palabra. Y durante todo ese tipo de procesos salieron una y otras pruebas con su familia política. Y ahora resulta que la familia política no se toca. Sí. ¿No? Entonces, por eso se crean muchas dudas en estos casos, ¿no? Pensamos que hubo ahí algo planeado. Pues pareciera, no podemos asegurarlo, pero sí dan sospechas sobre ese tipo de acciones, ¿no? No podemos asegurarlo porque tampoco tenemos los datos a la mano. No. Es muy difícil también tener todo ese tipo de información, pero obviamente que fue una noticia que llamó mucho la atención. El sábado a las 9 de la noche, que yo estaba muy triste porque los Pumas fueron vapuleados por los Tigres de Nuevo León, que fue un partido muy bueno que dieron los Tigres. Yo estaba triste y de repente un amigo me manda inmediatamente a las 9 de la noche con 10 minutos el Twitter de la PGR. Atraparon a Javier Duarte y no es broma, decían. Empezamos a checar inmediatamente la información y era real, pues, ¿no? A las 9:30 ya todo el mundo sabía que Javier Duarte había sido apresado en Guatemala. Sí, el deseo de su aprehensión unifica criterios. Exacto. Por lo menos en Veracruz. ¿Tú crees que en algún momento Javier Duarte pueda andar tranquilamente en Veracruz? ¿Va a regresar tranquilamente a Veracruz Javier Duarte? No creo. Bueno. No, pues es... ¿O en cualquier otra parte del país? No será bien visto que camine tranquilamente por este estado al que le hizo tanto daño, moral y materialmente. Así es. Entonces ya ese personaje ya está quemado. Pero ¿hasta qué grado no va a implicar a la estructura del poder en México? Esas son preguntas que uno se hace, ¿no? Que ya veremos cómo se desarrolla en la historia. Pues sí, hasta no ver, no creer, y ojalá y que las cosas se hagan satisfactoriamente para los afectados, ¿no? Uh-huh. Y para la justicia. Sí, exactamente. Que redignifique la justicia en México. Lo cual esperaríamos que así fuera, ¿no? Sería un sueño. Es parte que obviamente es el tema de esos momentos, sobre todo en Veracruz, la detención de Javier Duarte. Pero vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria, la Facultad de Nutrición realizará una feria de la salud en la que dará alternativas para la despensa cotidiana. Analizarán en simposio organizado por la Facultad de Nutrición también los riesgos del uso de esteroides anabólicos. El Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias ofrece la maestría en literatura mexicana y el doctorado en literatura hispanoamericana. La Facultad de Derecho actualiza su plan de estudios. Promotores del emprendurismo se reunirán en la Universidad Veracruzana en 2018. Manuel Martínez, director de Comunicación de la Ciencia, presentó su libro Laberinto Recursivos. Hoy inicia el octavo Festival Adultíteres 2017. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con Fernando, que se encuentra aquí con nosotros de la USB Jalapa, y también estará Eloísa Arenas, de la Dirección General de Difusión Cultural. Y nosotros los invitamos a ponerse en contacto a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, 817-5115. Y 817-5117. Un recorrido por el campus. Iniciamos con información desde la sala de redacción del Departamento de Prensa de Comunicación Universitaria, donde está nuestro buen amigo David Sandoval. David, ¿cómo te fue de vacaciones? Muy bien, Germán. Afortunadamente aprovechamos estos días para descansar. Como bien decían ustedes, hay que desentenderse un momento de las noticias para volver con todos los ánimos y estar ahora pues presentes ante esta noticia grande que ocurrió el fin de semana y pues todo lo que va a derivar, que por supuesto también involucra las dos denuncias que ha presentado la Universidad Veracruzana. Exacto. sobre esta falta de administración de los recursos que le correspondían y que incluso son de orden federal. Exactamente. Pero bueno, pasando a otros temas que también tienen que ver con la política y sobre todo con la formación de una conciencia cívica y de una participación ciudadana del electorado, la mañana de hoy hubo una reunión en la delegación Veracruz del Instituto Nacional Electoral, en donde la Universidad Veracruzana ingresó también como miembro de un comité. Este comité se llama, es el Comité Promotor de la Cultura Cívica y la Participación Ciudadana del Consejo de la Junta Local Ejecutiva de la Delegación Veracruz del Instituto Nacional Electoral del INE. En pocas palabras, es un comité que se acaba de instaurar el día de hoy. Se rindió protesta a los integrantes, entre ellos se invitó personalmente a la Universidad Veracruzana, y este comité promotor tiene el objetivo de fomentar el voto razonado y el voto inteligente, es decir, que los electores, nosotros, reflexionemos acerca de las propuestas de los candidatos y tomemos nuestra decisión pues con base en la información, y que tampoco se coercione el voto, ¿no? Que es algo, un tema bastante grave y bastante presente desafortunadamente en los procesos electorales. En este evento que ocurrió por la mañana también estuvieron integrantes de los partidos políticos, del órgano público local electoral de Veracruz, el OPLE, del Instituto Veracruzano de las Mujeres, del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, representantes de organismos de la iniciativa privada y de organismos de la sociedad civil. En el evento la rectora Sara Ladrón de Guevara, quien fue en representación de la Universidad Veracruzana, también dio un mensaje en el cual destacó la presencia de la máxima casa de estudio y su significado, que representa el compromiso, la obligación y la responsabilidad de las universidades públicas a ser cercanas a su entorno, a conservar la sensibilidad social y mantenernos atentos a los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Vamos a compartir un poco del audio de esta presentación que hizo la rectora en la delegación del INE. Esperamos que se escuche, Germán, y de no ser así me avisas para que sigamos con la nota. Va el audio, Germán. Bien. La Universidad de la aquí algo del audio se vicia desafortunadamente, pero este fue una parte del mensaje que dio la rectora, donde también mencionó que el año pasado la Universidad Veracruzana, en colaboración con la UNAM y con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, presentaron la plataforma electrónica Voto Informado, donde se mantuvo este diálogo con la ciudadanía, y también anunció la celebración del foro Elecciones, Información y Ciudadanía, que se realizará los días 26 y 27 de abril en la USB, con un programa que busca hacer conciencia en la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general acerca de la importancia de informarte para el voto, Germán. Perfecto, muy bien. Esta es la información que tenemos y te dejamos aquí en compañía de Santiago Morales para la información de nada más, David, para reafirmar lo que mencionabas del voto informado y también recordar el gran trabajo que ha desarrollado Claudio Castro y su equipo en las elecciones, ¿no? Efectivamente, esta es la idea que también previo a este mensaje que dio la rectora se le preguntó acerca de las plataformas que hay. En este caso, pues desafortunadamente no se podrá poner en marcha para las elecciones municipales debido a la escala de propuestas y de candidatos, pues tenemos 212 municipios, pero también mencionó que para el próximo año, que será la elección a gobernador, sí se pondrá otra vez en activo esta plataforma de voto informado y se tratará de llevar a cabo las mismas dinámicas para que la ciudadanía tenga la información adecuada tanto en internet como en este programa que hubo donde se presentaron los candidatos y se respondieron preguntas incluso de los estudiantes universitarios. Perfecto, muy bien, David. Pues sería todo, Germán, les deseamos buena tarde y los dejamos con Santiago Morales. Perfecto, muchas gracias, David. Entonces escuchamos ahora a Santiago Morales y su reporte deportivo. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, Germán Martínez, aquí estamos ya listos de regreso. Ya repuesto. Y con mucho entusiasmo. Está bien. Hoy vamos a hablar, Germán, del torneo de fútbol de veteranos que organiza la Fundación de la Universidad Veracruzana, y es que la participación ha resultado intensa por parte de los integrantes de los diferentes equipos que participan año con año en este torneo, Y bueno, mencionar que el equipo de Santuario Guadalupano volvió al liderato de este torneo de fútbol de la Fundación, luego de 10 jornadas y con un paso invicto, con 5 victorias, 5 empates y 0 derrotas, comandado por el capitán Edmundo Ábalos, suma 20 puntos, los mismos que tiene el equipo de Napoli Proquiver, pero con menor porcentaje de goleo. Mencionar, Germán, que el equipo de Santuario tiene también al mejor goleador del torneo, se trata de Antonio Bello, con 19 tantos, quien tiene como más cercano perseguidor a Juvencio Chimal del equipo del Dique con 8. En la tabla avanzan en segundo lugar Betancourt con 19, Dique, Colonia Federal y Ducla San Bruno con 17. Más atrás, Deportivo Amigos, Delfines UB e Independiente con 10 puntos, seguidos por Universitarios con 8, 2 de Abril con 7 y Las Chivas con 5 puntos, Germán. El torneo se suspendió el pasado fin de semana con motivo de las fiestas de Semana Santa y se reanuda el próximo sábado allá en las canchas de la Unidad Deportiva del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, que sigue siendo un gran escenario para este torneo. Claro, muy bien. Así es lo que tenemos esta tarde, y un saludo para los líderes del equipo de Santuario Guadalupano. Ah, perfecto, muy bien. ¿Ya salgo con el Cruz Azul, Santiago? Sí, hombre. Ya no tiene remedio. No, no da una ni máquina. Oye, me da mucho gusto que el béisbol de la Liga Mexicana esté aquí en Jalapa en juegos oficiales, ¿no? Sí, Germán, ya, de hecho ya van a ser los terceros juegos de la serie, los domingos, cuando se lleven a cabo aquí en el Colón. El pasado fin de semana estuvieron aquí los rieleros. Que descarrilaron espantoso, ¿no? Así es, Germán. Tremenda paliza que dieron el Águila. Así es. Y me da mucho gusto que esté ahí Luis Mauricio Suárez. Suárez, ajá. Está jugando con el Águila, me da mucho gusto. Luego de su paso por Puebla, ¿no? Los Pericos de Puebla. Y los Tigres. Y los Tigres, así es. Jalapeño, bueno, por cierto. Exacto, por eso. Muy así bien. Es, Germán. Bueno, Santiago, muchas gracias. Un saludo para todos y aquí estamos. Hasta luego. Gracias. Bueno, entrando ya a la nota leída para todos ustedes, de acuerdo a un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en países de Latinoamérica, México ocupa el cuarto lugar en consumo de alimentos ultraprocesados, los cuales son los principales causantes de sobrepeso, obesidad e hipertensión. Ahí tienen ustedes. Veracruz no escapa a este problema. Y en la actualidad es uno de los estados punteros respecto a estos padecimientos, lo que llevó a la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana a organizar la Feria de la Salud, que tendrá lugar el jueves 20 de abril a partir de las 10 de la mañana en la Unidad de Ciencias de la Salud y con el tema Alimentos Ultraprocesados, Amigos y Enemigos. Esto lo dijo José Luis Castillo Hernández, docente de la experiencia educativa Desarrollo Comunitario. Además, explicó que el evento forma parte del trabajo de vinculación del estudiante con las necesidades reales de la sociedad, con la finalidad de propiciar un foro de difusión de las diversas estrategias participativas para que la comunidad universitaria conozca la problemática y reflexione, además de proponer soluciones. José Luis Castillo Hernández reconoció que en México se requiere regular la venta de productos lesivos para la salud, por ejemplo, los refrescos, pues una bebida de 600 mililitros equivale a consumir 12 cucharadas de azúcar. Recordó que los intentos legislativos que se han hecho sobre el tema han fracasado porque la industria alimentaria ha demostrado su inconformidad anteponiendo el interés económico al interés de la salud de la población, no obstante que estos padecimientos disminuyen la calidad de vida de las personas al sufrir amputaciones por una diabetes no controlada, por ejemplo. Otras tienen que ser hemodializadas por insuficiencia renal o presentan un estado avanzado de ceguera por falta de control de la glucosa. En la Feria de la Salud, personal capacitado brindará información sobre qué y cuáles son los alimentos ultraprocesados, cómo sustituirlos en la despensa cotidiana y cómo tener estilos de vida saludables. Se harán detecciones de presión arterial y prueba de acondicionamiento físico, lo que hará este evento más dinámico, partiendo del problema de salud de la población. Así están las cosas.

debido al proceso riguroso de selección al que son sometidos los alumnos que a ellos ingresan. La plantilla de docentes de ambos posgrados está formada en su mayoría por investigadores del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias. A ellos se suman catedráticos externos de la Facultad de Letras Españolas, incluso de otras instituciones de educación superior, siempre y cuando su trabajo tenga concordancia con las líneas de investigación y programas de estudio que se manejan dentro de estos posgrados. El núcleo académico de los dos posgrados posee una gran cantidad de vínculos con docentes de diversas universidades alrededor del mundo, lo cual ha permitido a estudiantes de estos planes de estudio realizar estancias académicas en instituciones educativas de Francia, Estados Unidos de Norteamérica, España, Chile, Argentina, Alemania y Holanda. Asimismo, se han recibido solicitudes de ingreso de estudiantes de Francia, Cuba, Colombia, Alemania e Italia. Ya son las 14:31. Vínculos. Le mandamos un saludo a José Luis Sánchez Lobato, que regularmente trabaja en zonas arqueológicas fuera de Veracruz, y ahorita dice que se encuentra por acá. Ah, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siempre nos escucha, nos sintoniza, ¿no? Muchas gracias, qué gusto. Bien. Bueno, pues recibimos a Fernando de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, que viene a contarnos algo interesante, seguramente de lo mucho que hay en este templo del saber. Fernando Hernández. Muchas gracias, buenas tardes. Y efectivamente vengo a comentar otro título de los que se encuentran bajo resguardo en la USBI, específicamente en el área de colecciones especiales del Fondo Antiguo. Exactamente. En este caso es el de poesías de Safo, en francés, uh-huh. Aunque no es muy bueno mi francés, lo trataré de escribir. Uh-huh. Seuvies de diferentes poesías dans le même genre. A ver, traduce. Algo así como diferentes poesías del mismo género. Ajá. Y como se menciona en el título, Poesías de Safo es un libro de Safo, quien vivió entre el año 650 al 580 antes de Cristo. Es una edición del año 1781, elaborado en Londres, en la imprenta de Baladé, que contiene 140 páginas en un tamaño de 13 centímetros. Uh-huh. Está encuadernado en piel con hierros dorados. Los hierros dorados se refieren a estos acabados que encontramos en el lomo y en la tapa frontal y posterior, ya sea alrededor o en medio, de color dorado, como si fueran en oro. ¿Y los dijiste? Hierros dorados, se les denomina así. Uh-huh. En términos de encuadernación, ese fue el término que se le asignó para los libros que eran encuadernados de esta forma, sobre todo en el siglo XVIII. Es cuando se da mucho este tipo de encuadernado para hacerlo más atractivo y, bueno, hacer la connotación de que pertenecía a gente de un poder adquisitivo pues, elevado. Ah, entonces, algunos casos sí están estos hierros dorados con oro, uh-huh. que era tratado de tal manera para que a la hora de plasmar la tapa con el título, cuando la llevaba, ahí también lleva ese adorno de oro. Luego nos dices cómo lo adquirieron, que va a ser interesante. Claro, en otra. Y bueno, este libro fue donado por el doctor Pedro Rendón. Ah, y de esta referencia tenemos un sello en la contraportada. Asimismo, en lo que es el frente de la portada, que se le llama frontispicio, encontramos un grabado de la autora, Safo, quien, como mencionamos, nace en el año 650, según los datos que se tienen conocidos, en la isla griega llamada Lesbos. Safo, cuyo nombre, su etimología griega, es la que sobresale, y Lesbos no tiene una connotación, sino que era el nombre que, según se ha investigado, es el que le habían asignado los griegos a esa isla, sin ningún otro sentido. Ya el sentido que actualmente y que posteriormente adquiere Lesbos es derivado de las poesías que Safo realizó hacia su hija. ¡Qué interesante! Y originaron esta idea del lesbianismo, como se conoce actualmente, ese amor hacia las mujeres, pero con una connotación luego de tipo sexual. Uh-huh. Y en este caso las poesías que ella dirige son de tipo, pues de amor filial, exacto, maternal. Uh-huh. Y según otras investigaciones, se presupone que pudo haber existido, sí, una relación con otra persona de género femenino, pero uh-huh. esto no está bien, documentado, exactamente, entonces no se puede afirmar ni hacer la mención. ¿Y ese libro está en francés? Está en francés, efectivamente, y fue elaborado en Londres. Uh-huh. Y entre algunos autores que se mencionan en este libro están Claude-Joseph Dorat y M. Parny, que escribe unas poesías eróticas. Ah, es un libro histórico muy importante, ¿eh? Efectivamente. Entonces, por esa, y sobre todo por el año al que corresponde, pues uh-huh. tiene su lugar en la bóveda, en el fondo antiguo. Es como cambia el sentido de las palabras, así como Lesbos es una isla de Grecia, igual Safo, ¿no? Efectivamente. Porque cuando jugamos decimos Safo, ¿no? De que nos salimos. Nos salimos, sí, efectivamente. En cambio, Safo quiere decir la que sobresale. Es eso, ¿no? Uh-huh. Y la otra, significado, pues es referente a la autora, ¿no? Exacto, sí. Son sí. los dos significados que en la búsqueda de la etimología del nombre aparecen en las búsquedas que se hacen. Un libro muy interesante. Muy interesante. Y bueno, ese es el título del cual hoy venimos a hablarles. Perfecto, muy bien. Y aparte, bueno, ya se viene la Feria Internacional del Libro. Uh-huh. Y con este motivo, pues, el personal del Fondo Antiguo de Colecciones Especiales tendremos una participación activa. A ver. Esta será el día lunes 24 de abril. Dentro de 8 días. Exactamente. En horario de 16 horas a 17:30 horas, en la cancha de básquetbol tendremos un taller denominado La USB Jalapa, una caja de sorpresas. Ahí participaremos el historiador, licenciado en historia, el administrador de la biblioteca USB, Martín Páez Stein, la licenciada en historia, Cruz Victoria Villegas Valencia, el licenciado en historia, Aristeo Marín Ávila, el licenciado en historia también, Aarón David Hernández Contreras, la licenciada también en historia, Noemí García Chimal, y el licenciado en antropología, Manuel Reina Aragón, y su servidor. Perfecto, muy bien. Cuando hablas de la cancha de básquetbol, ¿se refiere al gimnasio Omega? No lo mencioné específicamente, es en la cancha de básquetbol del gimnasio Omega. No se vayan al nido del halcón, ¿no? Exacto, no se vayan a confundir con otra cancha. Uh-huh. Pero es ahí donde va a realizarse la feria, en el gimnasio Omega, y específicamente en la cancha de básquetbol para los papás que quieran llevar a sus niños, porque va dirigido uh-huh. a niños, que se realizará, realizaremos este taller sobre libros antiguos. Perfecto. Para que tengan ya desde más pequeños un acercamiento y de forma activa con estos libros que son tan importantes. Tiene buen título el taller, ¿no? La USB Jalapa, una caja de sorpresas. Así es. Que sí lo es. Totalmente. Por todo su acervo que hay ahí. Todo su acervo y todo el edificio. Perdón. En una ocasión hicieron una exposición de los libros, ¿verdad? Sí, se han hecho exposiciones de libros, pero ahorita como los rayos del sol se sienten más penetrantes, uh-huh. entonces se busca evitar exponerlos. Uh-huh. Y bueno, lo que en ocasiones se ha hecho es pues mostrar fotografías para la misma preservación de los materiales. Uh-huh. Perfecto. Por cierto, que manda saludos a Ana María Salazar, la directora general de, hola, Anita, de bibliotecas. Dice que nos está escuchando, como siempre. Estuvo de tía consentida en la Semana Santa, Anita. Bueno, consentidora, más bien, consentidora. Tía consentidora. Bueno, saludos. Muy bien. Pues gracias, Fernando. ¿Algo gracias más que quieras agregar? Que bueno, los servicios de la biblioteca ya se reanudaron a partir de hoy, al igual que los servicios sabatinos a partir de este sábado, ya también se reanudarán. Perfecto. Muy bien. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Para tener en cuenta. Bueno, pues del 25 al 28 de abril de 2018, la Universidad Veracruzana será sede del Congreso Internacional

marcado por la Secretaría de Educación Pública, debido a que en esas fechas la ciudad de Jalapa recibe a muchos turistas y no existe oferta cultural. Cuitláhuac Pascual mencionó que el festival incluirá 12 espectáculos de títeres diferentes, los cuales serán presentados por artistas locales, además de grupos provenientes de la Ciudad de México, Monterrey y Oaxaca. En esta edición se contará con la participación de un grupo internacional proveniente de Guatemala. Entre las obras que se montarán se encuentran Maya Genocidio, dirigida por Edwin Salas, que habla de la represión y asesinatos que vivió el pueblo guatemalteco en la década de los 80, la cual podrá verse hoy, ya empezó, a las 20:30 horas en la Casa del Lago V. Está también Zoológica, de Adriana Duch, que gira en torno a los bestiarios o compendios de seres fantásticos. Esta se presentará en el mismo horario y sede, pero el jueves 20. Y estará también Días Oscuros, el grupo Segunda Mano, conformado por egresados de la Facultad de Teatro, la cual toca el tema de asesinatos de periodistas. Esta tendrá lugar el martes 18 a las 19 horas en el foro Torre La Fam. Dentro de las presentaciones destaca la obra Naufragio, del grupo guatemalteco Chumbala Cachumbala, integrado por Paolo Lorio y Carolina Cifuentes, obra unipersonal que habla de la soledad del ser humano. Carlos Converso, académico de la Facultad de Teatro, impartirá el taller de dirección de títeres que se llama De la Idea a la Materia, el cual es pionero en el tema a nivel nacional y convoca participantes de diversas ciudades del país, como Mexicali y Mérida, lo cual refrenda a Jalapa como generadora de títeres para adultos en el país. Más informes, si usted está interesado, entre a la página http://adultiteres.hombregacela.com o están en Facebook como www.facebook.com/adultiteres. Ya son las 14:51. Le damos la bienvenida a Eloísa Arenas. ¿Cómo estás, Eloísa? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Un saludo a todo nuestro auditorio. Saludos. Y aquí de regreso, iniciando esta semana y volviendo a nuestras actividades, venimos a invitarlos a los eventos de culturales de la UV. Iniciamos con el ciclo de cine Al Final del Camino, de el Aula Clavijero. Vamos a tener hoy a las 18 horas Alguien a Quien Amar, un film de Abbas Kiarostami. Más tarde vamos a tener, como bien dijeron, este festival Adultíteres con la obra Zoológica en el Foro Miguel Herrera de Casa de la UV, 20:30 horas. Para mañana martes tenemos Martes de Jazz en el Ágora. Va a estar Yasub en el Ágora de la Ciudad a las 19 horas. A esa misma hora hay concierto de marimba y percusiones a cargo del maestro David Ascensión Baruch de la Facultad de Música. Esto en el patio de conciertos de Casa del Lago V, misma hora, 19 horas. Para el miércoles tenemos otra vez este ciclo permanente de Aula Clavijero, Al Final del Camino, 45 años, se llama la película, de Andrew Haig, 18 horas también. Y ya saben que tenemos nuestros programas miércoles musicales VDIF, los esperamos para escuchar a 5 Forte en la Sala Tajín a las 19 horas, y a esa misma hora, solo que en Cultura en Arquitectura, estará presentándose el coro de la Universidad Veracruzana en el auditorio de la Facultad de Arqui, por allá por la zona UV. Y para el jueves tenemos otra presentación de Títeres, Adultíteres, Festival Maya Genocidio, se llama la obra, en el Foro Miguel Herrera, a las 20:30 horas. Y para el viernes hay concierto de la Orquesta Sinfónica, se llama Mozart, Tormenta e Ímpetu, 20:30 horas, Centro Cultural Tacna. Vayan consiguiendo sus boletos, pueden adquirirlos en el Teatro del Estado o directamente en ventanilla allá en la Sala Tacna. Y tenemos inauguración de una exposición Nuevos Medios, esto en el lobby de la USB en Jalapa, a las 18 horas. Y ya no les adelanto más, tenemos teatro para el fin de semana, tenemos conciertos. Nos vemos aquí pues el viernes para dar esos eventos. Pueden consultar cartelera en línea, en Facebook, Difusión Cultural UV, en Twitter, @DGD Cultural UV, en nuestra página oficial, www.uv.mx/Difusión Cultural. Ahí encuentran la cartelera mensual, semanal, y cualquier cambio que se dé. Los invitamos también a las galerías. Está la Ramón Alba de la Canal, tiene dos exposiciones ahorita, que se llama A de Buen Humor, de Aníbal Delgado, y Cazadores de Trofeos, de Felipe Cifuentes. En el Max todavía siguen los del Festival Anual de Textiles, las dos temporales, que se llaman Los Telares de Mi Pueblo y Tiquitzoma Xochimecayot, El Cordón Florido. Y pues ahí está, tenemos mucho que hacer esta semana. ¿Cómo no? Además la FILU que inicia el viernes. Ay, sí, ¿no? Sí, ¿no? El, es bueno. Cierto. Ya viene la Feria Internacional, tenemos participaciones ahí, colaboraciones con la FILU, por supuesto. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, Eloisa. Gracias Arenas, a de la Dirección gracias, General Cero. De Difusión Cultural. Gracias. Ya nos vamos, Liliana. Bueno, sí, bueno, primer día de regreso de vacaciones. Muchas gracias por acompañarnos, te oímos en la noche, Germán. Vacaciones para de regreso para nosotros, porque todavía los niños y jóvenes se encuentran en vacaciones. Es cierto. Bueno, gracias a Soledad Macías y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que tengan buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. brings a new dance into my life.